captar la respuesta de la audiencia. Sin vosotros esto no sería lo mismo. La colaboración de Carlos Lara, Mario Aguilar es invaluable. El diálogo con gente de Advent Equation, Total Dead, Carne de Cañón, Foscor, Obsidian Kingdom, Jardín de la Croix y Mick Moss. En estos últimos días ha sido vital para pensar en la dirección que quiero seguir. El total apoyo a este proyecto que lleva años en el aire. La fe de Diego Castro, Fabián Valencia, Juan Castillo, Carlos Lara y ahora Juan Sigüenza nos llevan a un nivel de exigencia mayor. Como sabrán, el movimiento thrash se inicia por 1981. Tan solo 2 años después se conoce que bandas como Mantas, que luego será Dead, y los californianos Possessed ya buscan un nuevo límite en lo que a metal extremo se refiere. Palabras de Chuck Becerra: tocábamos esta música y tratábamos de ser los más pesados sobre la faz de la tierra. Queríamos solo fastidiar a la gente y mandar a tomar a la gente al carajo. The Seven Church, editado en 1985, escucharemos el tema que sería un presagio de lo que estaba por venir. Los nombres de Cam Lee y Chuck Schuldiner siempre serán recordados como la piedra angular del género. Cam Lee, aunque no llegó a grabar Scream Bloody Gore, definió el camino a seguir en cuanto a las líneas vocales y logra el refinamiento de las guturales. En cambio, Chuck Schuldiner será el genio compositor que dará la grandeza al género con sus esquemas musicales. De Scream Bloody Gore, los cortes Zombie Ritual e Evil Dead. Para cerrar, con Pull the Plug de Leprosy. podemos asegurar que el heavy metal surgió en Reino Unido y el thrash en la Bay Area de San Francisco. En cambio, el fenómeno death encontramos brotes de las diferentes escenas alrededor del mundo, América, Europa y Sudamérica. Antes de entrar en la evolución e influencias, debemos hablar de un par de nombres que brillaron con luz propia. El primero, Edward Röpke, que se convertiría en el referente visual como imagen del death metal. Es reconocido por ser el autor de las tres primeras portadas de death. El siguiente nombre propio es Scott Burns, artífice del sonido Tampa, Florida, en el Morrison Studios. Curiosamente, el trabajo que le hace destacar es Beneath the Remains de los Sepultura. Como anécdota, la banda Atrocity, de origen europeo, requiere los servicios de Scott Burns. Para su trabajo debut de 1990, Hallucinations, el track Fatal Step. Otro de los nombres propios es Thomas Skorberg, de los Sunlight Studios, responsable del sonido death sueco, que analizaremos en un capítulo posterior. We'll be right back. Dentro de las influencias en la escena de aquellos años se cita a Hellhammer, Celtic Frost, Sodom y Bathory. Aunque debo decir que los trabajos más agresivos del thrash metal fueron Creator Pleasure to Kill, Slayer Raining Blood y Dark Angel Darkness Descends. Escucharemos los cortes Our Aggression de Hellhammer de su EP de 1984, Apocalyptic Rage. Luego Quorthon en su proyecto Bathory, el tema Peace Till Death. Aunque Hellhammer es la antesala de lo que luego será Celtic Frost, escucharemos los tracks The Throned Emperor y el cover a cargo de Opeth, Circle of the Tyrants. Cierra el bloque de las citadas influencias los alemanes Sodom vs. Immortal Way of Life, el track de su etapa más brutal, Blasphemer. Aggressor! Infernal Resistance Aggressor! Dead en Sudamérica lo encontramos en Chile, con las bandas Pentagram, que curiosamente es citado como un referente a nivel mundial por bandas como Napalm Death, At the Gates, Dismembered y Abused. 28 años después de su formación, logra editar de forma oficial su primer trabajo. El cambio de nombre obligado se adquiere con la extensión Chile al final del nombre, de forma voluntaria por parte del vocalista y guitarra, Anton Behemoth Reisenegger. Luego, Atomic Aggressor es otra de las bandas fundamentales en la escena latinoamericana. Disfrutan de reconocimiento mundial. Si bien se forman en 1985, es en 1989 cuando plasman su primer demo, denominado Bloody Ritual, del que extraemos el corte Beyond Reality. Y como broche final a esta primera parte en que ingresamos a los orígenes del death, la vieja escuela, un tema de Morbid Angel de su Altar of Madness, Chapel of Ghouls, que es considerado el trabajo que aniquiló a la escena thrash. El death metal ya en los 90 se convierte en el género extremo de vanguardia. We'll be right back. Why? Es hora de presentar la banda de la semana, Just Before Dawn, banda formada por Anders Dietzy de Edmond Hammer. En el verano de 2012, unos meses más tarde, Roger Johansen de Paganizer o de Grotesquery se unió al proyecto. Se suponía que debería ser un proyecto de dos personas. Anders escribía la música y Roger en las voces guturales, y también se encargaría de escribir las líricas. Después, otros músicos se involucraron en el proyecto. Jonas Lindblut, Mr. Hitchcock de Zombification, Gustav Meyrin, Blood Mortizer, Dennis Johansen de Blaster, Rap Hauberg de Rebel in Flesh y Tony Fried de God Hate. En septiembre de 2012, Just Before Dawn firma con Chaos Records para un CD de 8 pistas y vinilo en 7 pulgadas. Grandes cantantes en 8 cortes sangrientos. Música en la vena de Bolt Rover, Hypocrisy y Aspid. Hoy presentamos Under Wheel of Death desde Precis Inan Grindingen para finalizar con temas de su trabajo de 2014 Aftermath. Los cortes Throw the Moon, Death from Above. Cerramos el capítulo 62 con Lightning War. Es un placer poder hacer esto, no apto para oídos finos. Nos escuchamos en 7 días, habitantes de Ciudad Cero.